Salvemos a ese mamífero, torpe, desmañado, carente de conciencia, insensible, indiferente, agresivo, poseedor de sentidos subdesarrollados, que debido a todo lo anterior y más, está en peligro de extinción. Esta especie está acabando consigo mismo y los demás seres vivos del planeta, como el carpintero imperial, el dodo, el tigre de Tasmania, entre otras especies. Salvémoslos de sí mismos. Este mamífero es tan letal que, a pesar de no tener depredadores, se ha convertido incluso en depredador de sí mismo. Depredador de sí mismo. Y si no, dejémoslo ir. Al fin que el 99.99% de las especies que han existido sobre la Tierra se han extinguido, naturalmente, según sus propias investigaciones. Y si no, dejémoslo al tiempo. Que el tiempo decida el destino de este virus tan letal.